¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¡Qué bonito! Hola, Emilio, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, ¿usted cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, bien. Un día especial por varias cosas que luego contaré. Buenísimo. Bueno, ahorita nos va contando qué se vino de especial este día de hoy. María Juliana Correa, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó a María Juliana? Aquí estoy, Nico. ¿Qué más, Niki? ¿Cómo va todo? A ver, vamos a hacer una cosa. María Juliana. Acá estoy. Te voy a contar, ¿vale? Uno, dos, a tres. A ver, ¿qué pasa? Vale. Un delay. Tienes un delay de los mil demonios. Mira, ¿me estás oyendo, María Juliana? A ver, ahí te oigo. A ver, María Juliana. ¿Me oyes? Te oigo, cuenta. Uno, dos, tres. Cuatro. Bien, ¿y entonces qué pasó ahorita? ¿Cuánto tenía? ¿20 minutos de delay o qué? ¿Qué? Perdóname, estabas en nexo cuando estábamos hablando. Nos iba a tocar hacer como en el teatro. Para la función de esta noche, el papel de María Juliana Correa será interpretado por Emilio Sánchez. Tal sí. Cual. Uy, así teníamos un invitado esta mañana, por ahí 10 segundos de delay, terrible. ¿En serio? Sí, es horrible. Además que claro, que es un camello porque uno se queda como quieto esperando cuánto tiempo se demora. No, 10 segundos parece. Claro, y mientras además. Uno cae en cuenta que es delay, uno dice, no escuchó, ¿qué pasó? Sí, es complejo. Se monta uno encima de la palabra del otro, es un camello, sí. Es difícil, y no pudieron arreglarlo, o sea, hoy, esta mañana, cuando te tocó eso. Nada, lo que pasa es que D2 empezó 2 segundos, pero a medida que avanzaba la entrevista, terminó como en 10 segundos. No, horrible. Al final dijeron, chao, despídanlo. Sí, no, exacto, eso así no funciona ni por es el bueno, una tragedia. Pero ya estás bien. Nico, estoy bien, pero ¿sabes qué? Les voy a contar algo. Yo no sé, ayer les conté el golpe que me di. No. Ah, pero entonces, no, pero saluda a Laura y yo ya les cuento. Exacto. Espérate, integramos a Laura Hoyos. Lau, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van todos? Bien. Tú sí estás impecable. Sí, yo también los escucho muy bien. Pero ya María Juliana está al sí, tiempo ya, que es. Ya María Juliana está en el momento que es, exacto. María Juliana, ¿qué pasó? Sí, primero, sí. Salgamos de la historia del golpe. ¿Qué pasó? No, es que es de verdad es importante. ¿Cómo les parece que ayer me fui a montar al carro y de eso que uno me orillé, estaba orillada pues en una acera, de esas aceras que son muy, muy altas? Sí. Uh-huh. Entonces uno casi que se tiene como que tirar al carro. Sí. Mi carro es un Clio pues chiqui. Yo sí. Me tiré, no me pregunte, yo no entiendo qué pasó. De repente yo estaba tirada en la silla llorando del dolor. Me di, como que no abrí bien la puerta, pasó? Me tiré a montarme el carro y me di en toda la frente con la puerta. No, pero te podrás imaginar la inercia que llevaba yo, o sea, la gravedad con la que yo me había tirado y la fuerza. No, la gravedad, pero el golpe. Pero esto, o sea, no estoy siendo exagerada, yo nunca me había dado tan duro en la cabeza y en serio estuve como 10 minutos llorando dentro del carro solita, como ¿qué pasó aquí? Bueno, eso pasó, vine, la papita en la frente, normal, bueno. Pero esta mañana me empiezo a tocar, como que maquillándome me di cuenta que me toco y siento atrás como que algo me jala de la cabeza. ¿Cómo así? Y me acabo de dar cuenta hace unos momentos. No, como que me toco acá, es como un nervio. Y me toco la frente y lo siento en la parte de atrás de la cabeza. Y me di cuenta que tengo la mitad de la cabeza dormida. Pues ¿cómo? Como un pedacito, como el cráneo. No. Como dormida, como que no siento bien. O sea, te cogiste un nervio, sí. Sí, ven, como que me dio un nervio. Digo, ¿y no fuiste al médico? No, pero ahorita sí empiezo a decir bobadas, me dicen, y yo voy. Pues bobadas, pero mentiras, bobadas, yo digo siempre. Pero si me ven como diciendo más bobadas de lo normal, ven, pero es que no entiendo el movimiento. O sea, estás en una acera que es muy alta. Que es como altica, un murito alto. Y yo me voy a montar al carro. Entonces abro, pero la silla me queda como muy abajo. Entonces uno como que se tiene que tirar. Pero se me cierra la puerta. Ah, y yo me doy en toda la frente con la puerta, con el borde de la puerta. No, qué mal. Bueno, a Laura no le pasaría eso jamás. Emilio, no, ¿y tú jamás. Puedes ser no, yo soy de una torpeza. Sí, yo soy súper torpe. Yo ayer me pegué un totazo. Súper torpe soy. De hecho, pero de hecho, qué, al mismo tiempo. ¿Qué pasa? No, horrible. De verdad, graves, te digo. Les quería contar eso por si acaso, para que sepan. No, tienes para que ir al médico. No, pero ya, pues ya dormí una noche, ya no me quedé, ya, yo creo que es como el delta. Ya amanecí. Pero en serio, es muy chistoso porque me toco la frente y siento detrás de la cabeza. O sea, pero es muy impresionante. No, horrible, pero muy mal me parece. Bueno, vamos con el tema del día, si les parece. Es, ¿a quién no quieres regalar nada este año? Alguien que no se lo merezca. ¿Por qué? ¿A quién no quieres, pero tienes? No. ¿A quién no quieres regalar nada este año? Alguien que no se lo merezca. ¿Por qué? ¿Tienen algún candidato? No. Es que yo solo le regalo a la gente a la que le quiero dar regalos y ya el resto ni me molesto en pensar. Pero no hay alguien que de pronto uno diga, ay, es que me toca regalarle, pero es que yo como quisiera no darle absolutamente nada. En mi caso no, en mi caso es a los que quiero y a los que es y ya. Es que yo nunca regalo nada, o si regalo, regalo plata. Sí, yo estaba pensando. Que de hecho en mi caso, los que quiero y los que tengo coinciden. No, yo también la veo complicada el tema aguinaldos este año, la verdad. ¿Por qué? Muy difícil. ¿En qué sentido? Fue un año duro. Ah, no, obvio. Un año duro, Nico. Este 28 de diciembre va a estar difícil, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué? Porque es que este año en sí, yo creo que todo el mundo todavía no cree que fue real. Entonces trate usted de hacer una pega. Luego de la que nos pasó este año a todos, ¿qué quiere uno? No, pero pues si no vamos a llamar a Nico de cumpleaños, mucho menos hacerle una pega. No, exacto. Entonces, yo sé, además no nos va a contestar. Claro, o sea, digamos, yo soy el peor. ¿Cómo que tú objetivo? No contestas? No, ¿para qué? ¿El día del cumpleaños no contestas? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo cumples años tú? El 28 de diciembre. ¿Ah, sí? Yo, no te creo. Sí, yo nunca contesto. A mí no me interesa. Lau. No me interesa. Sí, es cierto. Hasta no, pareciera un chiste. Toda su vida ha sido una inocentada. Exacto. Chiste que oigo desde el año 76. Y, por supuesto. Claro, obvio. Y no, ese día sabes que no, nunca contesto el teléfono. Porque para mí es un día absolutamente corriente y normal. Para mí no es un día que merezca ningún tipo de celebración. Me parece un día... ¿Y por qué, Nico? O sea, ¿qué crees que es lo que genera ese sentimiento en ti? Que es la peor fecha para cumplir años en la historia. Ponte a pensar en la economía de bolsillo de todos nosotros. Y en la economía de bolsillo... Si no tenemos un peso. En pandemia, entonces imagínate. No, y es que les va a... 24, ahí se gasta todo el mundo un resto de plata. Para los regalos, para... No, pero la gente guarda para el 31. Ah, es que tú acabas de dar con la clave, María Juliana, porque hay gente que guarda para el 24... Y ya tiene sus gastos programados para el 24. Y dice, voy a usar otro término para el 31. Entonces, los que cumplen... Bueno, ¿saben qué? Laura Natalia Franco cumple el 29 de diciembre. Ella sabe bien de lo que yo estoy hablando. Pero vean. Es que, perdón. Entonces, ¿cuánto queda? 25, 26, 27, no. 28, 29 y 30. Los que estamos en esos días... Estamos no, créeme que hay un día peor. Créeme que estamos hay un día muertos. Peor. El primero y de enero. El primero de enero. Y tuve una amiguita que en el colegio primero me acuerdo enero, que cumplía perdón. El primero de enero. Primero o sea, no solamente enero, nadie perdón. Tiene plata, sino que nadie está vivo. Todo el mundo déjenme está enguayabado dormido. Déjenme les cuento algo. Tengo una prima que cumple el primero de enero y otra que cumple el 28 de diciembre. No, la que cumple el 28 de diciembre, nadie le creyó a la mamá que estaba entrando en parto. Mi mamá le pasó igual. Y la del primero de enero, pues nadie se molesta nunca en hacerle una fiesta porque tienen otra fiesta el día anterior, ¿no? Y además fuera de eso hay tacaños que dan, que a la gente que cumplen esas fechas dan regalos y dicen, no, es que ese es mi regalo de Navidad y de cumpleaños. Exacto. Mi papá cumple el 23 de diciembre. Llorela, no me digas. Un solo regalo, Navidad y cumpleaños. Sí, claro. Claro, exacto. Sí, entonces perdió. Nosotros estamos los que yo creo que en esos tiempos estamos en la lona. Yo creo que debe ser preferible haber nacido un 29 de febrero, un año bisiesto, que en cualquier fecha de diciembre, ¿no? Es que además el primero de enero uno se pone a pensar, vamos a ir a buscar el regalo de, no sé, digamos, de María Juliana. Supongamos que cumplieras ese día. Todo cerrado. Uh-huh. O sea, encuentran uno cosas, más cosas abiertas un Viernes Santo que un primero de enero. No hay posibilidad mejor dicho, de nada. Yo papás una y mamás, que... traten de no concebir bebés en abril, por favor. Mira, hagan cuenta, una... sí. No es una buena idea. Yo conozco una persona que a su padrino se le olvidó darle regalo de 24 de diciembre, regalo de Navidad. ¿Padrino? Y es, sí, a su padrino. Los, bueno, los padrinos. A mi padrino me sirve lo mismo que a mi papá. A mí jamás pues, nunca me dio regalo. Más que mi padrino. El caso o es que sea, esta, le, esta persona no. Que tenía en ese momento 6 años, 5 años, le dijo, ah, se le olvidó, pues sabe algo, le ofrezco el chance de redimirse conmigo. Mañana a las 9 de la mañana en Pepe Ganga lo espero. Y lo vi, y creo que lo hizo comprarle todo el almacén, más o menos. No, pero eso sí, el padrino un virgen importante. Pues yo soy el peor padrino también. ¿Ustedes son padrinos de alguien? No, por fortuna no. Uy, yo soy padrino del hijo de un amigo mío. Dios mío, no, yo creo que no pude encontrar jamás. Peor padrino del mundo. Ese niño ya tiene como 15 años, 16 años. Pobrecito. Yo le di una vez, mea culpa. Le di una vez un juguete, algo más, y nunca más, porque se me olvida que soy padrino. Y hace poco estábamos con mi amigo, a quien quiero mucho, que es Jairo Patiño, y estábamos con él en Cartagena hace 2 años. Y en ese momento me dijo, oye, ¿por qué no le mando un video a su hija? Y yo, uy, hermano, pues que me da una pena, porque ese chino ya sabe. Qué vergüenza. Pues es decir, si ya sabe qué clase de aparecer después de 15 años aquí. Sí, un video y un sobrecito, ¿no? Sí, más bien. Mi video fue más o menos como, oiga, perdóneme, usted consiguió el peor padrino del mundo, discúlpeme, por favor. Y pues invité a mi amigo a varios tragos para saldar la deuda. Mentira. Bueno, ese es el tema. Yo soy igual que tú, que tu ahijado. Mal. Bueno, mis padrinos ya ambos están muertos hace mucho rato, pero no, sí, no se dejaron ver vivos, por ningún lado. No pasaba nada, pues. Absolutamente nada. Era un médico, amigo de mi papá. Alguna vez sí fui a una consulta, él era, ¿cómo se dice? Le regaló una consulta. ¿Me regaló una consulta? No, ¿cómo se dice? No. Es que no me acuerdo la especialidad, ahorita se las digo. No, pero y ya, pero así? Pues así como, es que no, el de las venitas. ¿El de las venitas? Sí, ¿cuál es ese? ¿Un cardiólogo? No, pero uno no. A los 5 años uno necesita al cardiólogo, el regalo más desgraciado que le puedan dar a un ser humano. No, ahorita pienso, ahorita les digo. De las venitas. ¿No? Vascular, sí. Cirujano vascular. ¿Y te cirujano parece, vascular. Pues, y qué machera de... No, pero yo necesitaba estar donde él, necesitaba una vaina, un procedimiento, y bueno, pues fui donde él, donde el padrino. Y le decía, padrino, padrino para que me cauterice esta varice. Como 22 años. Sí, exacto. Y no lo había visto nunca. ¿Qué iba, padrino? Llegué yo. Varices. Ay, qué risa. Y no. Ya después se murió, ya, pero regalos, no, nada. Nada, exactamente. Bueno, pues bueno, ese es nuestro tema del día. Arranquemos con música, Emilio. Pues hablando de regalos de Navidad, y bueno, y hablando de cosas especiales que pasaron un día como hoy, ya que les mencioné eso, pues un día como hoy llegó al mundo mi señor padre, hace algunos años. Y el caso es que me pidió que pusiera 3 canciones. Y voy a empezar con esta, me dijo, mira, pon mi canción favorita de Navidad. Es una cancioncita instrumental de un gran pianista, párele bolas, Nico, un gran pianista que sí. Se llama David Benoit. Y bueno, para el señor Jaime Sánchez, esta que se llama All I Want for Christmas. Oiga, más o menos la mueve en el piano el señor Benoit, y ¿no? Más o menos, ¿no? No tanto. Me parece que se quedó con el himno de la alegría, el que le enseñaban uno en las Bontempi o en las Yamaha. No, es que la Yamaha, no, es que... Jonah, oigamos un segundo y Nico, en 30 segundos le vuelvo a pedir que reconsidere su opinión, ¿vale? A ver... Sí. quito, le pregunto. Cualquier cosa, me parece. ¿Se presentan la misma noche David Benoit o Jaime Llano González? ¿A quién va a ver? Bueno, Jaime está muerto, pero la música... Bueno, lo revivimos. Me iría a donde Jaime Llano sin dudarlo. O sea, ¿esto no es lo suyo definitivamente? No, es que no me parece un virtuoso, pues. No es virtuoso. Tin, tin, tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. No es virtuoso. Ya volvemos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Bien, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y es la historia de Rachel McAdams y Channing Tatum. Que es un poco extraña, la verdad. Porque, bueno, en realidad no es esa, sino es una pareja. Digamos, es extrañísimo el caso, porque el cine ha hecho varias... se ha acercado un poco al tema de la amnesia. Ustedes han visto que muchas veces... Bueno, no solamente el cine, las novelas. Uy, yo me acuerdo cuando... ¿Cómo se llamaba esa novela? Es que ustedes muy chiquitas, La Fiera, con Victoria Rufo. Y entonces sí, La Fiera... con Nicolás Samper. No, La Fiera... la historia de su vida, ¿no? La Fiera sufrió un accidente gravísimo en un carro. Y... Ah, no, se quedaba ciega, era la cosa. Y, ¡amigo! Sí, no, y cuando le quitaban la venda, me acuerdo. Entonces, porque decían que se había quedado ciega, ¿no? Y creo que en efecto se queda un rato ciega, en fin, bueno, no me acuerdo. Y cuando le quitan la venda, hacen el efecto de cámara que está desenfocado y empiezan a enfocar un Cristo que hay en un cuarto y la vieja, ya veo, gritaba. Pues en este caso es la amnesia de la que muchas veces se habla en el cine y es esta historia de Laura y Braden Faganello. Ellos iban en su automóvil en el año 2017, se habían casado hacía 9 meses. Y todo iba bien, pero a la mujer le cayó un palo sobre la cabeza. El golpe fue tan fuerte que la mujer perdió la memoria y todos los hechos que alguna vez vivió... ¿En qué año estamos? En los últimos años. 2017 fue eso, imagínate, 2020. ¿Tú cómo estás de memoria hablando de eso? Esto, pero ¿qué año estamos? No, por eso, ¿tú cómo estás de memoria? ¿Hiciste algo? No, mentira, estoy molestando. No, sí, me acuerdo. ¿Cómo sigues? Creo que sí, me acuerdo de todo bien. No, bueno, me da como susto, pero bueno. Y entonces, la mujer cuando se despierta del golpe, no reconocía a su marido, no tenía ni idea quién era, no sabía quién era ese sujeto, y entonces dijo, pues imagínense la situación tan crítica, que es con una persona con la que uno tuvo una relación duradera, se casó y que de un momento a otro no la reconozca. Bueno, empezaron con mucha paciencia el marido a decir, bueno, tengo que mirar a ver yo cómo hago esto, porque igual la mujer se sentía súper incómoda y tal, estando en la casa con un desconocido. Entonces empezaron a dormir en cuartos separados, pero en la misma casa. Entonces lo que hizo Braden fue conquistarla. Entonces le empezó a dejar notas de amor, le coqueteaba. Y Laura, que seguía con su cuadro de amnesia profundo, pues como que le empezó a echar el ojo al hombre. Es decir, fue todo un déjà vu la relación, porque al final él la invitó, o sea, ya casados, pero ante la amnesia dijo, venga, ¿usted no aceptaría una cita conmigo, salir a comer? Bueno, y su esposa le dijo, sí, está bien, acepto. Se volvieron a casar porque le propuso de nuevo matrimonio y ella dijo que sí. Entonces le tocó a este hombre reconstruir toda la historia de amor que ya había vivido con su mujer, con su actual mujer, por cuenta de un accidente que sufrió por un golpe en la cabeza. Una cosa increíble. Le tocó reconstruir cada uno de los pasos vividos. Hasta que, ¿cómo era que se llamaba esa película? ¿Se acuerda? La de sí, Adam Sandler de y, Y... Ah, ok, como si fuera la primera vez. 50 First Dates, se llamó en inglés. Ah, claro, exactamente. Y Drew Barrymore, ¿no? Es, son los que actúan en esa película. Sí, sí, que a ella, se le olvida todos los días cada vez que lo conoce. Todos, no, pero eso sí es imposible. O sea, y él tiene que hacerle la recreación. Tiene que reconquistar cada día. Sí. No, y después todos los días ella se ve un video donde hay como un video resumen que es en VHS incluso, y ellos están por allá en un barco en alta mar y ella se levanta, ve el video, ah, mira, esta es mi vida. Y el papá y el hermano le hacen el mismo montaje todos los días sabiendo que es claro, montaje. Claro, exactamente. Sí. Bueno, me acuerdo mucho a eso y bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, la historia de este hombre que tuvo que conquistar a su actual esposa dos veces por cuenta de un accidente. María Juliana, ¿tú qué tienes de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Nico, voy a continuar con el tema que me tiene obsesionada por estos días y es la serie de Selena, porque me enteré hoy que por esa serie el papá de Selena y la hermana, que son Abraham y Suzette Quintanilla, están enfrentando una demanda de $1,000,000 que les puso el productor de Selena, Moctezuma Esparza. Sí. ¿Cómo les parece que según este señor... Abraham, el papá de Selena Quintanilla, firmó un contrato acordando darle los derechos sobre las historias de vida de la cantante tejana en 1995. Sí. Así que, y para esta serie, eso fue después de la película pues que protagonizó Jennifer López, y para esta serie no se tuvo para nada en cuenta al productor, al que fuera el productor de Selena. Los está demandando diciendo que desde 1995 se había hablado que se iba a hacer una serie biográfica de los primeros años de vida de esta cantante mexicano-americana. Sí. Y en 1998 se volvió pues como que firmaron el contrato, que el contrato existe, que se había dicho que él iba a probar el guión y que todo el tema de la producción iba por su cuenta. Así que en este momento, Suzette Quintanilla y Abraham Quintanilla Netflix también, porque también demandó a Netflix, enfrentan una demanda por $1,000,000. Ellos no se han pronunciado al respecto, no han dicho nada, pero bueno, ahí va la historia. Ahora, yo creo que era un escenario que... Yo no sabía que ellos habían firmado ese... Pues ellos tenían ese acuerdo con el productor. Digo, pero son esos escenarios que uno siempre va a venir cuando hacen esa clase de claro, obras, que siempre va a venir alguien a reclamar siempre, cosas. Seguro, eso sí, olvídate. Sobre todo, claro. Los equipos judiciales de las empresas las tienen... Las disqueras. Imagínate, tienen yo creo que súper detectado cuando van a hacer un estreno de esa envergadura y dicen, uy, ojo que nos puede brincar esto, nos puede brincar lo otro... Yo creo que los equipos judiciales están... No, y esperó el estreno no lo hizo antes y ya sabía que iba a pasar. Exacto. Pero ya estando al aire, ahí sí sacó la demanda. ¿Ves? Entonces, ahí, esos manes son más toreados para lidiar con esas vainas, en esos son cracks. Bueno, y Lau, ¿qué tienes de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Bueno, pues continuando con el tema de cine, pues yo les voy a hablar de George Clooney. Resulta que él está haciendo rueda de prensa por el estreno de su película The Midnight Sky, que se estrena el 23 de diciembre en Netflix, y pues contó como anécdotas curiosas alrededor del rodaje de esta película. Pues bien, este señor tuvo que perder para su papel en esta película, que también dirige, tuvo que perder 13 kilos, pero bastante. Él cuenta que lo hizo sin supervisión médica. Ah, o sea, más bien fue como, sí, como que él dijo, antiguo. Bueno, me toca, entonces necesito perder esto en el menor tiempo posible. Pues muy bonito que el señor se ganó una pancreatitis y tuvo que estar hospitalizado varios días. Dice pues que al final le sirvió estar un poco demacrado para el papel que llevó a cabo en esta película, porque sí, su personaje que... que pues sí es una especie de científico que está por allá en Finlandia, o bueno, por allá, sí está como muy, muy demacrado, pero le ayudó muchísimo. Entonces él dice que fue como divertido el tema, pero pues que sí le costó unos días en el hospital. Pues recordemos que hay varios actores que se someten a unas dietas impresionantes para papeles y que yo creo que recuperarse de eso es absolutamente impresionante. Uno subiendo de peso, otros bajando. Es bien complejo, sí. Es terrible. No, es peligroso el para el cuerpo. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Suben, o sea, bajan, pues no, pues de una manera. Tom Cruise es uno que hace eso mucho. No, pero nadie le gana a Christian Bale, por ejemplo. Uy, claro. Jared bueno, Leto también impresionante, sí, es verdad, lo que hizo, engordándose y adelgazándose. Christian Bale, yo me acuerdo, él en El Ganador, puede ser esa película, la de boxeo, él se adelgaza un montón, sí, que es de un boxeador que pierde su carrera a partir de la adicción a las drogas, y que su hermano es, ay, caramba, que es otro boxeador, Mark Wahlberg. Ok. Y él se adelgaza un montón, y pero en, ¿cómo se llama la película en la que se engorda este man? Ay, se me acaba de olvidar, la del vicepresidente. ¿Christian Bale? Sí. Ah, la de Dick Cheney, ¿no? Dick Cheney, sí, exacto, en esa se engordó un jurgo. Pero en El Maquinista. Bueno, también, Christian exacto. Bale es terrible, es impresionante, o bueno, lo que hizo... ahorita Joaquin Phoenix para el Joker también en sí, los señora. Huesos. Sí, claro, muy flaco. No, hay actores que entienden que el método debe ser ese, pero sí, esas son las consecuencias de esas vainas. Muy, muy se difícil. Lo toman muy en serio. Uh-huh. Sí, pero digamos que pueden haber repercusiones. Además que George Clooney dice, bueno, yo ya tengo 59 años. No. Creo que ya no me puedo poner a molestar con esto tanto. Hay otros que sí se la toman de otra manera, ¿no? Y no aceptan los papeles y ya, ¿no? Dicen, no, me da como jartero. Me sí, toca no. bajar de peso, me toca subir, no. No le jalo a esa vaina. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces con esto. Un día como hoy nace en 1978 Meg White, de los White Stripes. Y voy a poner la canción más famosa de ellos, pero en una versión que me fascina, en un cover por el señor Ben Longley Soul. Esto es Seven Nation Army. Ahora, debo decir que este es un holgazán de muy buena fe. O sea, vamos a hacer la claridad, pues. A todos ver, los holgazanes son Nico, así. Señor. ¿Existe tal cosa como holgazán de buena fe? Ya va a ver por qué. Es que un hombre llamado Jeremías Pollock, en Estados Unidos, le llegó la noticia, ya es un tipo, pues ya hecho y derecho, pues es joven, pero ya le llegó la noticia de que su abuela está muy enferma. Entonces, la abuela sufría de un cáncer que fue poco a poco expandiéndose por su cuerpo, haciendo metástasis en varios órganos vitales. Entonces, al nieto le dijeron, venga, ¿usted en qué anda? Entonces dijo, no, nada, pues, obvio, era un holgazán. Entonces, ¿por qué no se habla con su abuela a ver ella en qué anda? Porque no está tan bien. Entonces llamó a la abuela. Entonces, ¿qué hubo, abuela? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vas? Entonces, no, mi hijo, vaciada, porque con estas vainas. Entonces, pero y abuela, los médicos me han dicho que la verdad creo que no tienes mucho tiempo de vida. Entonces le dijo, claro, obvio, no tengo tiempo de vida. Pero yo sí necesito que usted me haga un favor. Entonces, claro, pues, abuela, pero imagínate, ¿cómo no? ¿Qué necesitas? Yo quiero sentarme a fumar marihuana. Ajá, entonces necesito que venga aquí y usted me ayude. Entonces, este muchacho arrancó desde Denver hasta Chicago en carro y dijo, bueno, yo voy a ir a cumplirle el deseo a mi abuela. Y se fue con ella, se fue hasta la casa, la abuela ya en muy malas condiciones, y dijo, me voy a ir con mi abuela a sentarme a eso, ahí sí, a fumarme un porro, como dice Calamaro en su canción. Y se sentaron y empezaron a fumar ahí y le dieron un montón. El ¿De dónde manejó? Desde Denver hasta Chicago. ¿Cuánto se demoró? En automóvil, eso. 12 horas. Haciendo cuentas, son 14 horas, ponle. Oye, este me suena. En carro. Me suena qué? Esa nota. ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Te suena ese recorrido? Me suena ese recorrido. Pero ¿por qué dices 12 horas? No recuerdo si fueron 12 o 14. Me parece raro eso. Porque yo tengo ¿Y se 14. Murió la señora ya? No, eso ¿No es lo mejor muerto? De todo. No, eso es lo mejor de todo. ¿Y cuál es la frase de él? ¿El señora... mejor de mi vida? No, ¿cuál frase de él? La mujer se sintió el mejor porro de mi vida. La mujer se sintió absolutamente revitalizada. Tanto que tú sabes qué pasó. Se alivió. ¿Y sabes qué pasó con el holgazán? Mentiroso. falleció. Bueno, corrigieron. Al holgazán lo corrigieron. Sí. Bueno, corríjame, corríjame. No, no, no. En los originales. Pero sabes que yo soy tan elevada que yo vivo en Saturno. Que yo no me había dado cuenta. Se dio cuenta fue Jonathan. Yo estaba bien. Toda, uy, qué buena historia. Yo empecé a leer y dije, miércoles, esto como que me suena conocido ya. Y, pero entonces pasa que uno ya va directo al, como Thelma y sí, Luis. Claro. Ya uno va al barranco y ya dice, ay, yo ya me fui al barranco. Ya, ya de las 14 horas de viaje ya llevabas 10. Ya, sí, que, claro. Pero quería, sí. Pero quería dejarte terminar. Y ya decirte, claro. Primero no. Es que estaba, claro. es que tú adornas mucho, entonces tú confundes. Claro, entonces tú pensaste, pero es que para mí es otra abuela. Es para mí es glorioso cuando los dejan terminar y resulta que la nota es repetida. Claro, eso es lo mejor, es la mejor tortura de todas. Ay, hay esperar hasta el final. Dejarlos. Exacto. Yo tengo que a ver si que... hay alguna variación, y si no hay variación, ataca. Y por eso digo que mi nota es distinta, ¿no? Claro. Tiene tu interpretación, que es absolutamente diferente. Muertes invertidas. Bueno. Claro, la vida de una persona vieja que se recupera. A mí esa nota me encantó y la foto es divina. Pues la foto es chistosa. Ah, sí, la foto, pero no me parece tan divina. A mí sí. No tiene nada de bonita que va. La sillita, por favor, Jonathan. Ay, señora agonizando en una cama. Mira. Pero cuál que agonizando, se ve ahí parchada con el nieto, fumando cigarrillo salvaje. Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas, y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Que me explíquenme cómo se ve bonito una señora que está agonizando. Pero Nico, el contexto es lindo. La señora igual se va a morir, está pasando los últimos minutos de su vida con su nieto feliz. No, y todos. Muerta de risa. Vamos a morir, ¿sí me entiendes? O sea, pero en este caso es la señora agonizando con oxígeno. Pues esa es la de mi historia, no sé la tuya cómo será. No era otra, era otra. Ay, no, pero a ver. La misma. Pero a ver. Yo tengo holgazanes. Tienes, pero estos holgazanes todavía no son holgazanes, pero serán holgazanes. A ver, ¿a dónde quieres llegar? O sea, tienen un futuro de holgazanería definido. Y es que son los niños que tienen la vida resuelta gracias a la fortuna de sus padres. Sí. La primera se llama Valentina Paloma Pinó, hija de Salma Hayek. Ah. Esta niña tiene 12 años. 12 años y tiene $12 millones su nombre. O sea, esa ya está lista. No, esa ya no tiene problemas. Santiago, North, Saint, Chicago y Palm West, los hijos de Kim Kardashian y Kanye West, que se acuerdan que hace unas semanas les conté la cantidad de cosas que tienen. Bueno, pues ellos tienen un monto aproximado de $40 millones, y eso va a aumentar a medida que van creciendo también los socios de Kanye West y de Kim Kardashian. Estos, bueno, pero, Maddox, sí. Pax, Sahara, Silo, Knox y Vivien Jolie-Pitt, los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. Ellos no tienen nada todavía a su nombre, pero pues sus papás en conjunto tienen 250 del team. ¿Te acuerdas cómo era John Boyd, que es el papá de Angelina Jolie, ¿no? Uh-huh. Sí. Él alguna vez lo interrogaron por sus nietos, que seguramente tienen más plata que John Boyd, que John Boyd igual actuó bastante, pero no creo que tenga la plata que van a heredar sus nietos. Uh-huh. Y John Boyd, ¿tú me puedes repetir los nombres de todos los hijos de ellos? De Brad Pitt y Angelina Jolie. Sí. Maddox. Sí. Pax. Dale. Sí. Sahara. Silo. Knox y Vivien Jolie-Pitt. Claro, fáciles de acordarse, ¿no? No se los aprende nadie. Nadie. Pues una vez cogieron al pobre John Boyd, que estaba más despistado que yo en esta sección, y lo agarraron para preguntarle, oiga, bueno, ¿y qué hubo? ¿Y cómo van sus nietos? El tipo no tenía ni idea ni cómo se llamaban. Y yo no, ustedes se acuerdan, el tipo, claro, ¿no? Ellos andan muy bien. Entonces ahí se acordó de un par, de Maddox, de Shakira, dijo Shakira, por Sara. ¿Shakira? De Maddox, de Shakira. Es más, no tenía ni idea, pero no tenía, no te la puedo creer. Te lo juro. El tipo lo entrevista con John Boyd. Sí. Y además que es todo desabrochado John Boyd, ¿no? De, o sea, es un tipo que... Es todo desabierto. Sí, el tipo es una... Republicano como él solo. Pero como pocos, ¿no? Es requete republicano. Pero Trump, completamente. Sí, y el tipo cuando lo entrevistan, y todo el mundo, me acuerdo que una gente le cayó encima, por supuesto, no saberse los nombres de sus nietos, pues otra gente se burlaba de él. Y repetían eso, había un programa que se llamaba The Soup, yo no sé si ustedes alguna vez lo vieron, que no, tomaban como sí, ciertos sí. fragmentos de la televisión gringa y los analizaban. Existen, sí. ¿Eso todavía, sí. todavía existe? Sí, todavía sí. existe. Bueno, creo que lo cogieron ahí, le pegaron pues un baile al pobre John Boyd. Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son? Entonces volvamos a hacer el recuento de los hijos que no van a tener problemas ni van a estar apagando las luces. Venga, de las pero es que me falta casas. Unos que sí son la ¿Quién tapa. Más? ¿Quién Blue es? Ivy, Rumi y Sir Carter, que son los hijos de Beyoncé y Jay-Z. ¿Saben cuánta plata tienen a su nombre? Mm. Ponle. Uy, no, eso sí tiene que tener un 500 resto millones de dólares. No, pero es que un chiste, pues un atropello, o sea, a la razón. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿van o no van a ser unos holgazanes? Pero sí, tú no lo serías. Puede que no. Sí, no, yo lo sería, por supuesto. ¿Tú serías holgazana? O sea, sí, por digamos. Por supuesto. Si tus padres dicen, mire, usted tiene 500 millones de dólares de herencia, no haces nada. Nada. O sea, te retiras del mundo laboral. Totalmente. ¿Y qué haces? Nada. Me dedico a viajar. No sé, dime Mentira, qué no, haces. Uno no sabe, uno no sabe la verdad, pues. Quizás no. Pero pues, como tengo tanta rabia y tanta envidia, van a ser holgazanes, punto. Claro, porque me caen gordos. Porque me caen mal, porque tienen 5 años y ya son millonarios. Uy, Dios mío, en serio, ya gente con la vida resuelta. O sea, no tienen ningún inconveniente de nada. Bueno, hay varios de esos. Hay muchos, esos son óyeme, solamente algunos, pues. Pero, y en el, entonces... Las Fortune 1, la fortuna de John Boyd, de Brad Pitt y Angelina Jolie son 250 millones. Sí. Es que nosotros sí. Qué pobreza. Qué pobreza tan berraca. Bueno, despegamos, Jonathan. O música. Bueno, música. Ok, vamos a continuar entonces con... Esto, vamos a continuar con una canción del 2016, Cashes and Jaw, junto a Ryan Tedder, y una canción del álbum Ibifonia del 2016. Esto se llama The Missing. Come on, let's get on. Emilio, alcanzamos a otra canción porque me han dicho que hoy tenemos que ser muy musicales. Claro que sí. Pongamos entonces esta canción. Esta es una canción que usted me pidió, Nicolás, de Sade. Claro. De 1988, del álbum Stronger Than Pride, esto que se llama Nothing Can Come Between Us. En los originales, gente que disfruta de lo mejor. Una presentación de Gran Estación, impresionante. Gente que disfruta de lo mejor. Y es la decisión tomada ayer por la Duma. La Duma es la Cámara Baja en el Parlamento ruso. Uh-huh. Ellos, luego, después de varios debates y demás, promulgaron una ley, que es una ley no cualquier cosa. Por eso digo que es gente que disfruta de lo mejor. Esta ley otorga inmunidad vitalicia. Imagínense eso. Inmunidad vitalicia. Es decir, ya son personas que están en realidad más allá del bien y del mal. No tendrán ninguna clase de consecuencia ni problema político posterior a sus periodos. Porque esta inmunidad vitalicia se le va a dar a quienes ocuparon el cargo de jefe de Estado en Rusia. Y también a los miembros de sus familias. ¿Eso qué quiere decir? Que esa norma va a beneficiar a Vladimir Putin, que lleva, ya haciendo cuentas así alegres, 20 años en el poder y también alcanza a cobijar a Dmitry Medvedev, que él fue el presidente de Rusia entre los años 2008 y 2012. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ninguno de los dos, ni Medvedev ni Putin, va a poder ser sometido a responsabilidad penal, administrativa, no va a poder ser arrestado, no va a poder ser interrogado, sus domicilios no van a poder ser objeto de ninguna clase de registro. La única excepción de esta ley promulgada por la Duma es ¿cuál? Que haya un caso de alta traición o un delito muy grave y tendrá que ser sometido, por supuesto, a discusión en Cámara Baja. Entonces, gente que disfruta a lo mejor, los presidentes de Rusia desde el año 2008 que van a tener inmunidad vitalicia de acuerdo a una decisión promulgada por la Cámara Baja del Parlamento en Rusia. Gente que disfruta a lo mejor, ¿quién tiene? Yo tengo, Nico. Dime. Para la gente que disfruta del cine y sobre todo de las películas de James Bond. Recordemos que a raíz de la muerte de Sean Connery, pues mucha gente quiso ver como las películas que él protagonizó siendo el superagente 007. Pues resulta que hay una muy buena noticia para todas las personas que quieran verlas o que ya se las vieron y quieren repetirlas, y es que YouTube anunció que tiene disponibles de manera gratuita las primeras 19 películas de James Bond. Bien. Ustedes van a encontrarlas efectivamente en YouTube. Ahí van a estar las primeras 19 películas. Esto después de un acuerdo entre YouTube y MG. Chévere. MGM. que dijeron, bueno, MGM. Que dijeron, bueno, vamos. Es que me saltó la pantalla del computador. Sí, fue muy bueno. MG. Entre YouTube y la Metro. Sí, no. Es que la Metro, salió como pensando. La del Leoncito. La del León. Sí. O sea la del pues Culebro es Casanova. Esa es una muy buena noticia porque ustedes las van a poder ver de manera gratuita. Por supuesto, pues hay algunas que van a tener anuncios, pero pues eso no le va a quitar que ustedes puedan encontrar estas películas de James Bond. Así que gran plan y vamos a poder disfrutar de lo mejor, en este caso de James Bond. Para el que esté atrasado con la saga, bueno, mejor no puede haber, haga tarea, no puede haber un mejor escenario. Buenísimo. Pero por Dios, tiene mucha tarea por delante, mucho cuaderno para adelantar. Buenísimo, y hay que hacerlo porque es bien chévere esa saga. Bueno, y María Juliana, ¿tú tienes gente que disfruta de lo mejor? Sí, Nico, gente que disfruta de lo mejor, los coleccionistas. Y pues hemos visto que hay coleccionistas de todo tipo de cosas. Algo que yo me di cuenta de esto hace por ahí un año, y es que hay personas que coleccionan tenis y se ha vuelto un tema de culto, que en serio grandes marcas de tenis anuncian unos tenis con mucho tiempo de anticipación y hay tiendas especializadas de tenis y valen un platal. Es un tema platal. Pero platal, es un tema bien particular. Pues J Balvin, esta semana salieron a la venta los tenis Air Jordan que diseñó Nike en alianza con J Balvin. Esta es la primera alianza que hace Nike con un latino. Y te quiero contar que fue una absoluta locura. La preventa fue un éxito, se agotaron en minutos y el martes que salían a las tiendas físicas, tanto en Medellín como en Bogotá, desde el día anterior, es decir, desde el lunes, había gente haciendo fila desde la mañana del lunes para ser los primeros en comprarlos. En este momento, obviamente, se acabaron rapidísimo y además el sold out fue mundial. Sí. Y claramente ahora la reventa está disparada en portales especializados para estos tenis. Están más o menos a $560. $560 en portales especializados, ¿no? En las tiendas estaban como a $200, pero ya los que ya compraron y están en los portales especializados, en estas tiendas especializadas en esta cultura del sneaker, están en $560 y hay ofertas de más de $800 por los tenis de J Balvin, Air Jordan Balvin. Conocí gente que colecciona esa clase de cosas y me acuerdo. Claro, yo también. Pero te juro que a mí me llamó la atención porque vi en el cuarto de una persona, no sé, cientos de cajas, o sea, no, pues no cientos, pero yo también. Sí, ponle que unas 40 cajas. Te voy a decir, el año pasado, yo conocí, de un ser humano, sí, mexicano, y era enfermo por comprar tenis, pero enfermo. Y lo peor, sí, es que para empacar, ya cuando se estaba volviendo a México, uno bota las cajas y embute los tenis en la maleta, ¿no? Como no pueda. Ni riesgos, boto las cajas y se llevó, sí, ese cajerío con los tenis. Y es, mira estos son de no sé qué versión, salieron en tal... No, una locura, sí, una locura. Y le invierten, sí, mucho dinero. Muchísimo, gente que de verdad disfruta de lo mejor, Lau. Lo disfruta muchísimo, sí. Y yo les tengo precisamente una súper invitación, y es que en Gran Estación pueden visitarnos con total tranquilidad, pues cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para que nuestros visitantes se sientan como en casa y realicen sus compras de Navidad en las mejores marcas, Nico. Además, Lau, para esta temporada navideña, el centro comercial cuenta con un alumbrado impresionante, que es de conocidísimo, me encanta, que lo ha convertido en un gran punto de referencia en la ciudad, pero... pues esto no es todo. Mientras los visitantes disfrutan de las luces navideñas, pueden realizar sus compras. Hay horario extendido y con las facturas, tú puedes obtener premios inmediatos por medio del Raspa y Gana Navideño que Gran Estación está realizando, ojo, desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Así que, si desean saber más de la programación navideña, pueden consultar en la página www.granestacion.com.co. Compras con tranquilidad, premios impresionantes y excelentes marcas, todo en un mismo lugar. Gran Estación, magnífico. Buenísimo, Emilio, Nico. Dime. Antes de la canción, ¿sabes quién, sí, montó foto en su cuenta de Instagram con los tenis de J Balvin? Jennifer López. No me digas. Sí, no, fue una locura. Bueno, pero para ella sí es el valor de esos tenis. Ah, no, no, no. No te estoy diciendo que porque le hayan valido mucho, pero pues que Jennifer López se tome el trabajo, claro, de tomarse una foto con los tenis de J Balvin, lo menciona y todo el tema. No le veo, bueno, mucha cara de coleccionista a ella. No, no, no, ella sí los compró porque le... Sí, sí, total, no es porque no puede... No, es que no todo el que lo compra los colecciona. Sí, de llavería, me parece que se los compró. Sí, ¿no? Pero sí, vea, chévere. Es más, por o ahí. Se los regaló Balvin. Seguro, se lo envió. Poneme una fotico. Y eso me ayuda a que vendan, bueno, póngame esa fotico. Y ella ni los usa, los pues barra empacar. Pues me ayudó mucho también invitándolo al Super Bowl. Obvio. De acuerdo, claro, claro, sí, no. Ahí hay buena relación. Emilio, vamos con música. Vamos con una canción del 2015, un grupo de Nueva York, Lipstick Gypsy, con esto que se llama Infatuation. Curioso, me siento de ser un buen colombiano. Bueno, Emilio, hoy Paparazzito Criollo, porque hay un homenaje muy especial, por supuesto. Pues imagínense que pues estamos celebrando el cumpleaños de Jaime Sánchez, director, claro, de este programa, productor de televisión. No, un momento. Expresentador de televisión. Emilio, un ¿qué? Segundo. Yo pensé que el homenaje era Orlando Rivera, ¿no? Claro, yo también. También. También. No, mentira, Emilio. Estaba confundida. También. Nico, pero es que imagínese que si la vida no hubiera dado una serie de momentos clave, estaríamos celebrando el cumpleaños de Jaime Sánchez Cristo, ídolo de la canción romántica colombiana. ¿Por qué? Pues es que él me pidió que pusiera un par de canciones hoy. Pidió que pusiera una de Billy Pontoni. ¡Uy! Y el gran Billy Pontoni. Le digo, yo a Billy lo conozco mucho porque yo soy muy amigo del hijo. Yo estudié con él cuando éramos niños, con Andrés Ospina, estudié con él. Y claro, Billy, un tipazo, Guillermo García, un tipo muy, muy querido, magnífico. Pues imagínese que el señor Julio de Sánchez Vanegas, en otras épocas, veía a mi papá y le decía... Y decía, este muchacho tiene la pinta, yo quiero que él sea el próximo Billy Pontoni. Sin vea de lo que nos perdimos. Y lo metió en clases, creo. De hecho, lo metió en clases de guitarra con Raúl Santi. De tiple, y estaba, dijo alguna vez su papá. También, sí. Con sí, Alberto. Quería que fueran un dúo. Sí, y, como Silva y Villalba, como Garzón, exacto, y Collazos. Exacto, sí. Y mi abuela apenas vio que mi abuelo estaba serio en ese tema, le dijo, mira, donde tú sigas con ese temita de que nuestros hijos se van a volver cantantes, yo me voy. es así de sencillo. Hoy es la última vez que me ves. ¿Te queda claro? Y en efecto ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y en efecto ya sabemos lo que pasó, pero entonces vamos a recordar una canción de Jorge Villamil en la voz del que pudo haber sido de cierta forma el norte a seguir para mi papá, claro. Billy Pontoni. Aquí está Luna Roja. ¡Uy, qué belleza, hombre! Para doña Josefina. Claro. Para Jaime Sánchez Cristo y para Edgar Hosman. Bueno, una voz extraordinaria la de Billy Pontoni, ¿no? ¿Qué tal la voz de Billy? No, y sabe que me gusta, cero en gole. Cero. Cero no. En gole. Es súper natural la voz de Billy Pontoni. Cero en gole. Magnífico cantante, siempre me ha parecido buenísimo. Y la Billy, melodía me parece divina. Y la melodía de esta canción me parece divina, pero Nico, tenemos que hablar seriamente de, o sea, con el respeto que le tengo al maestro Jorge Villamil, sí, un poquito rebuscada ahí, esa letra. ¿Cómo está ese engole? Oiga, ¿qué es ese tema de que las guacharacas canten? Una guacharaca no canta, para empezar. Sí, no, exacto. Unas figuras ahí extrañísimas. Bueno, también el mítico Jorge Villamil por el Lloran los Guaduales en su momento, ¿no? Pero por eso, ¿por qué los pone a llorar? O sea, es que es una poesía ahí como que a veces yo digo, maestro Villamil, ¿no le parece que se excedió un poco? Sí, a veces le metía mucha milonga al asunto, pero con la voz de Billy Pontoni, bueno, eso sí, perdóneme, pero eso arregla cualquier composición en la que uno no esté de acuerdo. Billy Pontoni marca un punto muy alto, realmente. Es pero seamos claros. Seamos claros, exageradita la letra, ¿no? Un poco rebuscada. Recordemos que Jorge Villamil escribió Llamarada. Llamarada, sí señor, claro, no, pues obvio, él ha escrito muchas, El Barcino, por ejemplo, si no estoy mal. Bueno, en fin, tantas canciones, pero fíjese, la interpretación de Billy es, a mí me parece magnífica, me parece un tipo extraordinario Billy Pontoni, y un tipazo además. Bueno, en homenaje al que pudo haber sido el Billy Pontoni de la radio, Jaime Sánchez, ya regresamos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Los homenajes de siempre, pero quiero empezar yo con, porque ayer cuando salimos del aire, yo alcancé ya en los últimos segundos de programa a contarles que había fallecido Paolo Rossi. Paolo Rossi fue goleador del Mundial de España en 1982, jugaba para la selección italiana, y tiene una historia muy particular Rossi porque casi que no puede jugar ese Mundial. Él quedó implicado en un escándalo muy grande que se llamó el Totonero. El Totonero era, o el Totogol, digamos, era como una serie de apuestas que se hacían en el fútbol en Italia en los años 80, apuestas legales. Pero este Totonero terminó siendo todo un escándalo porque varios futbolistas fueron inculpados de arreglar los resultados de algunos partidos para que así hubiera ganancias determinadas por cuenta de esos marcadores. Uno de ellos fue Enrico Albertosi, que fue arquero de la selección italiana en los mundiales del 66, 70 y 74, y Albertosi lo suspendieron de por vida. Luego le revocaron esa sanción. Albertosi era el arquero del Milan en esos tiempos, o sea, no estamos hablando de nada, de un nombre menor. Un tipo que ha sido selección italiana en tres mundiales. Y Paolo Rossi, que por esos tiempos era un delantero que en Italia, si se me permite, en Italia era muy difícil hacer goles con equipos chicos. Él arrancó en Juventus, estuvo en Vicenza y tuvo un muy buen tiempo con Vicenza y con Perugia. Y ahí es donde le cae la sanción, y era una sanción que lo obligaba a no jugar fútbol durante 5 años. Finalmente se hizo una revisión de esa sanción y a Rossi lo alcanzan a meter a lo último para que fuera a jugar al Mundial en España con la selección italiana. Pues ahí Rossi tiene una muy floja participación en los primeros partidos. Italia comparte el grupo con Perú, Polonia y Camerún. E Italia pasa de siguiente ronda, elimina a Camerún por diferencia de gol. No ganó ningún partido, empató todos. Todo ese grupo, Polonia fue el único que ganó un partido, el resto empataron todos. Y por diferencia de gol clasifica Italia segunda ronda. Pero se destapa contra Argentina, contra Polonia, contra Alemania, ahí y contra Brasil, en aquel mítico partido en donde hace 3 goles y elimina a un equipo magnífico que dirigía Tele Santana, muy recordado por muchos. Ese es mi homenaje de hoy a Paolo Rossi, tipo además muy amable con la prensa a la hora de entrevistarlo. Hoy, miren lo curioso, en la jugada rescatamos una entrevista que le hicimos a Paolo Rossi, y ustedes saben quién nos ayudó a hacer la traducción de Paolo. ¿Quién? Orlando Rivera. Orlando Rivera, otro. Pues claro. Nace un día como hoy. Oiga, ¿en qué año nació Orlando? Yo tengo ese. No, pero ¿por qué lo van a echar al agua? Orly ya está chocu. Yo siempre he tenido ese misterio. Me parece un comeaños profesional. Sí, él ya tiene sus añetes. Orly, yo creo que ya está que por los 70, por ahí. 69, no tanto. Yo sí, porque creo. Yo cumplí 43. Entonces, sí, por ahí. Y yo ya tengo 40 también, sí. Y no, de hecho, pues, Orly, hombre. Lau, gracias además por la información que siempre nos das, porque, por ejemplo, hoy, un día como hoy, nace en 1830 Emily Dickinson, poetisa estadounidense. Fallecía en 1886. En 1957, Michael Clark Duncan, actor estadounidense, falleció en el 2012. En el 60 nace Kenneth Branagh, gran cineasta, guionista y actor inglés. Bueno, Meg White, que ya la mencionamos, falleció hoy en 1896 el señor Alfred Nobel, el famoso inventor sueco, y de hecho por eso es que es por él que el premio lleva ese nombre. En el 2006, pues, un personaje controversial, Augusto Pinochet, militar chileno y dictador de Chile entre el 73 y el 90. Yo creo que una de las dictaduras más sangrientas que se han conocido. 11 de septiembre del 73. Exactamente. Ella toma la Casa de la Moneda. Una de las dictaduras más sangrientas que se han conocido en toda la historia de América Latina, diría yo. Pero quiero además recordar a alguien que falleció el día de hoy, que fue tal vez la primera gran guionista y directora que tuvo la televisión colombiana, Alicia del Carpio. Claro. Española radicada en Colombia, creadora del que fue el programa costumbrista por excelencia la televisión colombiana durante más de 20 años, Yo y Tú. Que ahí pasó todo el mundo, el Gordo Benjumea, Otto Greifestein, Héctor Ulloa, Franky Linero, Pepe Consuelo, Sánchez, Carlitos Consuelo Luzardo, Muñoz, que era la cookie, no, un montón de gente. Ese programa duró más de 20 años al aire y logró, y lo que fue excelente. Hernando Casanova también, ¿no? Creo que el Culebro también pasó por sí, ahí. Sí, claro. De hecho, ¿sabe qué, Emilio? En ese programa a él le ponen ese apodo. Alguna vez yo entrevisté a Hernando Casanova y... El gran Culebro. El hombre tenía... es que no me acuerdo si era Lee Umar o quién actuaba, o Otto Greifestein, no recuerdo. Pero el caso es que era televisión en vivo y tenía que entrar en ese momento Hernando Casanova, pues, a la escena. Y el papel de Hernando Casanova... O Hernando Casanova era el que tenía que decir. Era como de un cobrador, me parece. Como de un chepito, lo que se llamaban antiguamente aquellos que iban a las casas a cobrar. Y entonces el Culebro no pudo decir su diálogo bien. Y dijo, no, llegó el Culebro, por hablar de las culebras, ¿no? Las famosas deudas. Y ahí queda el Culebro bautizado. De hecho, Alicia del Carpio tenía fama de ser absolutamente perfeccionista, y donde no le gustara algo, como que se lo hacía saber a uno de sobra, ¿no? y además ella sí, lo que fue parte de su legado es que ella, siendo española, llegó y se creó un programa tan colombiano, pero tan típico, por así decirlo, tan idiosincrático nuestro, que duró más de 20 años al aire. Y estamos hablando de una época en que, a ver, ¿qué Netflix? ¿Qué no, qué nada? Televisión blanco en vivo. Y negro. Y en blanco y negro, ¿no? Claro. Y en vivo. Y eso era, y era una actriz con formación de teatro española. Y como muchos de los que comenzaron la televisión colombiana, venían era directamente del teatro. La formación en esa época no era en cine, sino era más bien en radio y en teatro. Y de ahí vino Alicia del Carpio. Y entonces quería hacerle un pequeño homenaje, porque esta mujer fue, me atrevo a decir, una de las grandes pioneras sin de la duda televisión colombiana, sin ser colombiana. Tuvo el pasaporte, claro, después, pero cuando ella se inventó Yo y Tú, española. Claro, y de ahí sabe qué programa sale también, que fue un programa icónico en la televisión un poco después, Don Chinche. Porque claro, Chinche. Héctor Ulloa hacía el papel, a ver si yo tengo buena memoria, de Régulo en Gativá, o de Pachín Chemas, que finalmente termina siendo el Chinche, aunque creo que es como una derivación, y finalmente Chinche se convierte en un spin-off de Yo y Tú, sí, de alguna manera. Se podría considerar el primer spin-off que se hizo en Colombia, de hecho, porque de ahí salió... como bien lo dijo usted, Héctor Ulloa, y salió también, de hecho, Pepe Sánchez, que Pepe, luego que fue el director. Sí, que en paz descanse Pepe también, otro de los maestros. En fin, Yo y Tú fue una gran escuela para la televisión colombiana, y ese fue el legado de Alicia del Carpio, entre muchas otras cosas. Paz en la tumba de esta gran maestra. Bueno, y Emilio, pues hablando de homenajes, no tenemos homenajes musicales, ¿cierto? Pues ya registramos a la señorita Meg White. Ah, bueno, claro. Sí, que cumplió años hoy, pero... Entonces vamos con una música que no nos haga homenajes. Sí, una música normal. Sí, o sea, porque ya hicimos homenaje a Billy Pontoni, que, bueno, no, vamos con esto del 2010, número 2, en los Hot 100 de Billboard. Cantante inglesa Ellie Goulding con Lights. I had a way there. Bueno, María Juliana, pasando el charco. María Juliana. Se llama Jaime Eche. ¿Qué le pasó? Hola. Aquí estoy. ¿Qué pasó? No me digas que volvió el delay. ¿Tengo delay? No me digas que sí, volvió. Sí, tengo delay de 20 segundos. Espere. Espéreme. 1, 2, 3. Espéreme. Uy, hermano, está pero llevada del. Ahí volví. A ver, 1, 2, 3. 4. Dale. ¿Ya? Sí. Bueno, Haim Eshed, ex jefe del programa de seguridad de Israel, Nico, pues dio unas declaraciones bastante polémicas acerca de la existencia de extraterrestres que, al parecer y según él, viven acá entre los humanos. Dijo que existe una federación galáctica y una base subterránea secreta en Marte. Él es profesor, tiene 87 años y dio esas declaraciones a un medio israelí llamado Yediot Aranot, y dijo que él ya recibió todos los títulos y los premios que necesitaba, que él es absolutamente respetado en la comunidad académica. O sea, que no tiene por qué echar ese cuento. Exacto, que es totalmente respetado en la comunidad académica, que si él hubiera dicho esto de pronto hace 5 años lo hubieran internado en un sanatorio, pero que ahora lo puede decir con absoluta tranquilidad. Él ganó 3 veces el premio de seguridad de Israel y puntualizó que tanto su país como Estados Unidos han mantenido en secreto durante años la llegada de extraterrestres a la Tierra. Dijo que existe un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres, que ellos firmaron además un contrato con los israelíes para hacer experimentos allí, los extraterrestres, ¿no? Bueno, ¿ustedes se acuerdan esa famosa filmación que después resultó ser falsa, que yo me enteré aquí en este programa que era falsa? La autopsia. Uy, fue tan triste, se me acabó a mí, se me derrumbó la mitad de mi vida. Vea, yo estaba tan esperanzado que eso fuera cierto. Pero espere, aseguró Nico que Donald Trump, el presidente pues saliente de los Estados Unidos, tiene conocimiento, sabe, de todo esto que está sucediendo y coopera activamente con la Federación Galáctica, que tiene intenciones de explorar y conocer nuestro planeta. No, por eso es que A mí eso me acabó un poco la vida, pero bueno, si el señor dice, hermano, yo para qué tengo que echar carreta sobre esto, es por algo. Marcianos al ataque es una gran película. Yo siempre me imagino así la invasión extraterrestre al mundo. El presidente era ¿quién? Era Jack Nicholson, puede ser. Eran Jack Nicholson. Claro, sí. Pierce Brosnan. ¿Sabes que no sé? Uy, Annette Bening, claro, película de Tim Burton. Tom con Jones. Danny DeVito. Perdón, Tom Jones, una escena maravillosa. Está el tipo cantando It's Not Unusual y de repente los marcianos creo que se ponen a bailar con él, ¿no? Okay. Sí. Peliculaza. Pierce Brosnan es buenísima y es un reparto tremenda. Además violento. O sea, no hay un solo nombre desconocido en el para reparto. Para mí fue de las últimas películas que realmente disfruté de Tim Burton. Después sí, es cierto. Que se puso un poco... Ay, un poco cansón. Un poco se fue lejos. Harto, sí. Aburrido. Sí, hartísimo se puso. Bueno, pues a ver si de pronto esto sirve de inspiración. Lau, pasando el charco. Bueno, pues yo voy a pasar el charco y me voy para Tailandia con el concurso de Miss Tailandia. Y sabemos que pues las mujeres cuando hacen parte de estos concursos pues tienen varias actividades. Entre esas pues sesiones de fotos. Ellas pensaron hacer una sesión de fotos bastante particular. No querían pasar el charco, sino querían tomarse una foto en un puente colgante sobre un charco, porque realmente era un estanque en el que estaban ahí posando. Ellas pues claramente estaban con su traje, sus sombreros, su protector bucal, pues que tenían como esas máscaras transparentes, tapabocas y la vaina, posando muy emocionadas. Cuando el puente cedió y las 30 mujeres aspirantes por el título de Miss Tailandia pues se cayeron en este estanque sucio, o sea, literalmente cayeron al charco. ¿Y? Por supuesto se ve el momento en el que todas las mujeres, no, pues no, la verdad es que solamente heridas menores. Por supuesto fue más el susto porque cayeron una encima de las otras. Algunas sí sufrieron unos cortes, pero la verdad es que más allá de moretones, pues no fue, solo raspaduras menores. ¿En dónde ocurrió, Lau? En Tailandia. Ah, ¿podemos poner países milenarios, por favor? Bueno, mira tú. Sí, cuadra perfecto. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Exacto. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Eso les pasó a esta señora. Claro. Y sufrieron todas, pero sobre todo el dueño del lugar, que era una especie de café que estaban visitando estas concursantes, que él pues por supuesto muy avergonzado pagó todos los gastos médicos, les ofreció también cubrir las facturas y pues de los daños que hayan tenido. Y también les ofreció pagar pues la limpieza profesional de su ropa. Entonces, pues un poco atropellado este Miss Tailandia. O sea, el minicromos tailandés salió flojo. Sí, sí, sí. Es correcto. Salió con muchos problemas de locación el minicromos tailandés. Bueno, así despegamos, don Jonathan. En Navidad, Bogotá brilla por su conciencia. Cuídate y cuida a los que más quieres. Bomberos Oficiales de Bogotá te recomienda. No descuides velas sobre elementos que se puedan prender. No uses pólvora. No sobrecargues tomas eléctricas ni realices conexiones informales con la iluminación navideña. Una campaña del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, Alcaldía Mayor. El regalo perfecto lo encuentras en esta Navidad, porque puedes aprovechar al máximo tus tarjetas crédito y débito de los bancos Aval. Ingresa a tuplus.com.co y en la sección de alianzas descubre todos los descuentos y beneficios que tenemos para tus compras navideñas. Somos Grupo Aval, aplican términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera. Vuelve el Gran Finde. 72 horas de más y mejores ofertas para viajar por Colombia. No te lo pierdas del 11 al 13 de diciembre. Busca las ofertas de nuestros aliados en www.elgranfinde.com o con tu operador de confianza. Compra ya y empieza a viajar. Porque Colombia sin ti no es Colombia. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Los mejores descuentos en ropa los tienes con Banco Zaval. Del 8 al 16 de diciembre disfruta del 30% de descuento en Mundo Único, en tiendas físicas y online, pagando por supuesto con tus tarjetas de los Bancos Zaval. Somos Grupo Aval. Aplican términos y condiciones. Vigilados, Superintendencia Financiera. Emilio, vamos con músico. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así, es una canción de Wizkid, gran artista, nacido en Lagos, en Nigeria, en 1990, de su disco Sounds from the Other Side del 2017, con la participación especial de Busey. Esto se llama All for Love. Consultorio del Doc, Emilio, ¿usted tiene preparado otro homenaje? Pues la última canción que me pidió el señor Jaime Sánchez que sonáramos hoy, a propósito de Joao Bosco que sonamos ayer, oiga, regular guitarrista, ¿no? Sí, no, el hombre me parece que le debería jalar otra vaina. Pues imagínese que, Nico, esta canción es un paciente que va donde el psiquiatra o el psicólogo y tiene un problema muy grave. El tipo se quiere separar de su mujer. Así que vamos a hacer esto. Para traducirles un poco la letra, yo voy a ser el paciente y usted va a ser el doctor. ¿Acepta? ¿No? ¿Esa es una gran canción o no? ¿Acepta Nico ser el doctor? Si no tengo más remedio, seré el doctor Mortis, porque ¿qué otro doctor puedo ser yo? Y le cuento mi situación y usted me dice, ok, doctor, jugaba Flamengo y yo quería escuchar. Llegó, cambió la emisora y comenzó a cantar. Empiezo con eso, doctor. ¿Qué piensa? Se parece. De inmediato. Además, mire, me dio como una mota en el ojo y ella, en vez de soplármela, sin piedad me dijo que me podía quedar ciego sin problema. Le tengo un buen abogado. Se parece. Fuera como si fuera eso, esa mujer cree unas cosas ahí que nada que ver conmigo. Imagínese que llevo mi ropa íntima a un mago disque para rezarle, a un brujo para rezarle. Es hora de que se separe. Y fuera eso, estoy endeudado, debo dinero y viene a cobrarme. Es momento de divorciarse, no lo vea por otro lado. Y doctor, como que es una plaga, abre la puerta y todavía tiene como asiento ahí. Y además fuera de eso invitó a vivir a su mamá, doctor. Uy, no me diga, pues ya, este sí está muy verde, hermano. Sí, chao. La canción se llama Incompatibilidad de Genios, Incompatibilidad de Caracteres. Y la última frase dice, doctor, me quiero separar. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Doctor, le tengo a Dani dedito en la guerra de los Roses que le solucione esa vuelta rápido. Perfecto, ay, gracias, doctor. Mientras tanto, entonces, oigamos a Joao Bosco, versión tremenda, en vivo en el 2010, con full banda, vientos, todo. Nico, oiga esto, porque esto sí es impresionante. Muy buena. Oiga esto, aquí va. Incompatibilidad de Genius. Eu quero me separar, doutor. Nico. ¿Saúde? Sí, señor. Me parece inconcebible que a un guitarrista como ese la pareja lo trate así de mal, ¿no? Eso pasa hasta en las mejores familias, Emilio. Qué triste. Qué triste. Bueno, yo hago ánimos. Y nada, no tengo nada más que decir sobre esta canción. Vamos a una pausa entonces. todas las mañanas, desde las 4 de la mañana hasta las 10, Luis Carlos Vélez y todo su equipo están trabajando en el noticiero de la FM. Y por supuesto, es una gran costumbre, desde muy entrada la mañana, sentar y sintonizarlos a ellos para ver qué es lo que pasa, cuál es el panorama noticioso del país. Y por eso, como siempre, aquí bienvenido siempre, Santiago Ángel, jefe de investigaciones de la FM, nos cuenta cuál va a ser la agenda noticiosa que tiene el noticiero listo para las primeras horas de la mañana. Santiago, buenas noches. Hola, don Nicolás, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la mesa de trabajo, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo van? Bueno, ¿qué se viene mañana en el noticiero? ¿Con qué venimos? ¿Cuál es la agenda? Bueno, le cuento varias cosas importantes de las que vamos a estar hablando mañana. Mire, hoy hubo una audiencia pública importantísima en la JEP. Estas audiencias son públicas porque antes no lo eran y se estaban tergiversando algunas de las cosas que decían los líderes de las FARC, y entonces sí, pues por solicitud de los senadores de las FARC se hicieron públicas para que todas las personas puedan estar ahí en vivo y en directo escuchándolos. Hoy hablaron del asesinato a Álvaro Gómez Hurtado y de otros de los crímenes que habían reconocido las FARC. Estuvo Julián Gallo, otrora Carlos Antonio Lozada, entrevistándose y pues rindiendo declaratoria de la verdad con los magistrados de la JEP y también respondiendo algunas preguntas de los abogados. Pero sí, pasaron algunas cosas importantes, Nicolás. Le cuestionaron mucho al señor Lozada que todo lo que dijo estaba basado en relatos y no en evidencia probatoria. Eso va a estar complicado porque uno de los capítulos importantes de la JEP es que pues los relatos de la verdad, las contribuciones a la verdad tienen que ser probadas con evidencia fáctica, claro, y puntual. No solamente con yo vi, me contaron, se hizo así. Sí, no puede ser un correve y dile, de acuerdo. Exactamente. Entonces, un poco tensa la audiencia porque hubo algunos cuestionamientos de los abogados, por ejemplo, que estaban representando a la familia de Álvaro Gómez, y tuvo que aplazarse por motivos de salud del senador Julián Gallo, pero va a continuar mañana, de eso vamos a estar hablando. Bueno, tema álgido e importante, sí, sobre todo de uno de los crímenes que, bueno, como tantos otros, no ha tenido respuesta lógica en este país. Totalmente, totalmente. Y mire que dijeron también, por ejemplo, hubo una parte importante sobre el tema de las universidades, porque Julián Gallo reconoció que las FARC sí tenía toda una estrategia de infiltración en las universidades públicas, específicamente hablaron de la Universidad Nacional, para reclutar estudiantes y luego utilizarlos en los tropeles. Entonces ahí se va conociendo un poco de las estrategias militares de las FARC en las ciudades. Claro. Bueno, eso por el lado de las FARC. Obviamente hubo elección de gerente del Banco de la, sí, República. Oiga, eso le iba a preguntar, porque Alberto Carrasquilla era el que estaba, en teoría, era uno como de los bendecidos. Sí. No. Sí, sí, exactamente. Pero también había cuestionamientos durísimos. El editorial, por ejemplo, hoy del Espectador pedía independencia del Banco de la República con el gobierno, y eso le hizo un poco daño al ministro de Hacienda, que además también él mismo había dicho por allá en el 2004 que había que dejar esas malas prácticas de proponer a los ministros de Hacienda para que fueran, sí, a parar a dirigir el Banco de la República. Bueno, ahí le cayó su propio dicho. Lo cierto es que es el nuevo gerente Leonardo Villar, uno de los mejores economistas del país, comienza su periodo en enero, y pues dijo el señor Echavarría, el gerente actual, que eso demuestra la independencia del Banco de la República frente al gobierno nacional, noticia muy importante en economía. De acuerdo. Y le tengo una ñapa. A ver, cuente. Ustedes que han estado muy atentos y dispuestos con lo de las vacunas, mire que hay un representante de Cambio Radical, José Daniel López, que hoy está, sí, denunciando, claro. ¿Lo vio? Usted sabe que José Daniel López hace, ¿qué le digo yo? Lo voy a decir, hace unos miércoles, 15 años, José Daniel López, yo trabajaba en Fútbol Red en esa época, y José Daniel López vivía en Europa, y nos mandaba cosas, textos de fútbol, a Fútbol Red en esa época. No. Hace poco me lo encontré, mire cómo es la vida, cómo da vueltas la vida, y hoy José Daniel anda en otras esferas. Y la verdad es que es uno de los congresistas más juiciosos que hace, sí, la tarea con rigurosidad, hay que decir. Pues, Nicolás, le envió un derecho de petición al Ministerio de Salud sobre qué va a pasar con la población no prioritaria para las vacunas. Hasta ahora lo que sabemos es que se acordó con Pfizer 10 millones de vacunas, el mecanismo del COVAX, 20 millones de vacunas, y que probablemente vamos a estar vacunando a la población prioritaria en el primer trimestre del 2021, es decir, personal médico, adultos mayores, comorbilidades y demás. Pero pues los otros mortales que no tenemos problemas, jóvenes y demás, no sabemos cuándo van a empezar a vacunarnos. Bueno, pues el Ministerio de Salud le contestó a José Daniel López que eso probablemente vaya a ser en el 2022, no antes. Entonces, difícil, porque otros países de la región sí lo van a empezar a hacer en el 2021 y ahí hay una polémica bien importante. Claro, eso le iba a decir, hubo controversia porque inicialmente el presidente Iván Duque habló de las vacunaciones y usted hablaba de población específica en el primer trimestre del 2021. Y lo que toca José Daniel López es cierto, ¿no? Y el resto, ¿en dónde quedamos? Y el Ministerio de Salud como que al final dijo, Fernando Ruiz, que es el ministro, como que no dio una fecha exacta de qué iba a pasar luego, ¿no? De cómo iba a ser ese día después. Exactamente. Entonces, no hay mucha información. La verdad es que no tenemos mucha información. El gobierno ha sido muy claro con el tema de las vacunas, la negociación, si ya se giraron los recursos o no, cuáles van a ser finalmente. Y pues súmele entonces que probablemente a los que no tenemos comorbilidades nos toca esperar un añito más para vacunarnos. De eso vamos a estar hablando. Bueno, pues Santiago, buenísimo. Ya está entonces la agenda marcada de la información en el noticiero de la FM. Con Luis Carlos Vélez, todo su equipo y por supuesto Santiago, mil gracias como siempre por estar con nosotros y contarnos y anticiparnos la información, que esa es un poco la parte más importante del periodismo. Un abrazo. Nicolás, a todos ustedes, gracias y feliz cumpleaños a don Jaime, por favor. Ah, claro, y a Orlando que también está de cumpleaños, que si ven, se unen, es que se unen todos, es increíble. Abrazo Santiago, mil gracias. Que estén bien. Bueno, Emilio, después de enterarnos del panorama noticioso para mañana, pues qué bueno, algo de música, ¿no? Sí, a ver, vamos entonces ahora con... Uy, esta es una versión sota... No, la versión sota va después. Vamos con el señor Prince y una canción que, en mi opinión, fue de las últimas grandes canciones del 2003. Esto se llama así, Musicology. Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, muy muy arriba para Julio el Profe, que es un youtuber colombiano que rompió el récord Guinness a punta de matemáticas. Él se dedica a dar clases de matemáticas online y cada vez se conectan más y más personas, ¿no? Sube videos explicando diferentes temáticas, álgebra, cálculo, bueno, etcétera, y ayuda a muchísimas personas que lo buscan para que le dé explicaciones de ciertas cosas, y él hace tutoriales de ejercicios matemáticos y demostró y nos está demostrando pues que las redes sociales se pueden usar también para hacer contenido de muchísima calidad. El miércoles 8 de diciembre se conectaron a la clase en vivo. La clase se llamaba ¿Cómo las matemáticas se aplican en otras asignaturas? Y tuvo 213.586 personas conectadas. ¿Cómo? Pues eso, para una clase de matemáticas es mucha gente. Simultáneamente. Y bueno, se ganó este récord Guinness. Dijo, me disculpan por favor si leo, como todo profesor he preparado mis clases. Fue la manera en la que empezó la transmisión. Es un hombre muy carismático que se ha ganado pues el corazón de muchos estudiantes que lo siguen en esta red social, en YouTube, y que aprovechan pues sus clases para mejorar su rendimiento escolar. Y bueno, esta pandemia claramente le ayudó muchísimo. Sí, es que a veces el asunto no es de materia, sino de profesor, ¿no? Total, casi siempre. O sea, yo creo que si yo me hubiera encontrado con un profesor como él en mi infancia, no tendría tanta aversión por las matemáticas. De acuerdo. Porque a mí me tocó, yo creo, yo les conté a ustedes que a mí me tocó una profesora de matemáticas perversa que me traumó, me hizo odiar las matemáticas. Es que no le ayudan a uno, o sea, pues, no. Entiendan que tiene su complejidad, o sea, de verdad, compréndanlo. Claro. Entonces, no, tiene su cuento. Yo tuve buenos profesores, mira que tuve uno de química, y de esos profesores de toda la vida, que llevan toda la vida en el colegio, que sí. Le tocó a mi hermano mayor, al otro mayor, bueno, etcétera. Y él me daba clases aparte también, porque no podía con química, entonces le tocaba. Sí, particulares. Me daba clases particulares y lo ha hecho toda la vida con muchos pues alumnos. Pero a ver, tengo una pregunta muy curiosa. Cuéntame. Ese era tu profesor en el colegio. En el colegio. ¿Y tú tomabas clases particulares con él? Sí, también. ¿No crees que te equivocabas en el método? ¿Por qué? ¿Tomarlas con otro profesor? No, porque era chévere, porque él me explicaba ya bien y ganaba el examen, era lo importante. Pero no entiendo, porque uno dice, no, de pronto la vaina es del profesor, o sea, que no le estoy entendiendo. No, pero no era el profesor, era de bruta yo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y el tipo qué hizo? ¿Pero qué? ¿Te salvó? ¿Se resignó? No, me explicaba súper bien y ejercicios puntuales y me los explicaba. Y muchos de los ejercicios que veíamos en clase eran los del examen. Ah, entonces pero ya yo entendía y los hacía bien. Un poco trampis, bueno. No, eso no es trampa. ¿Cómo te digo? No, qué va. Es que practicábamos los ejercicios. Practicábamos los ejercicios del examen. Salían en el examen. No, pues, no, ahí verás, se pierde, pues, no das. Pero no todos, uno que otro, Pero con qué uno... Pero no, pues quién se va a aprender un ejercicio de... No, Nico, pero es que uno esos ejercicios de química no se los aprende de memoria ni mambrú, claro, pues obviamente uno ya aprendí a hacerlos. Claro, pero una cosa es que te lleguen a ti en un tablero y le digan, bueno, mire, estequiometría... Nicolás, a mí mi profesor de química me da clases particulares y gané las materias, chao. Entonces, ¿para qué tomabas clases particulares? ¿Me parece tan confuso? Porque yo no entendía nada en clase. Y entonces, ¿cómo entendías? Con las clases particulares, ¿cierto? ¿Y qué ejercicios te ponían las clases particulares? Ejercicios de química. ¿Que salían después dónde? En el examen. Listo. No más palabras, señor juez. Laura, ¿arriba o abajo? Pues abajo, Nico. También de verdad. O sea, abajo no nos mires la cara, pues tampoco, María Julia. O sea, tenemos cara, pero tampoco, no retes. No, ustedes están malinterpretando las cosas. Hey, listo, dale, hey, tranquila, no te preocupes. Las cosas no son así. Hey, listo, sí, no te preocupes. Bueno, Lau, por favor. Bueno, les contaba que yo tengo abajo y es con el cineasta Guy Ritchie. Recordemos que él fue marido de Madonna. Pues resulta que la mansión que él tiene en el centro de Londres pues fue asaltada por una banda especializada en robar viviendas de lujo. Según la policía británica, pues este asalto tuvo lugar el domingo pasado y fue muy similar a los que pues se pueden ver en las películas de este director, que recordemos ha dirigido películas como Snatch, como Rock and Rolla, como El Rey Arturo, por ejemplo. Sí. Pues estos ladrones buscaron y rebuscaron en cada una de las habitaciones de esta mansión, pero al parecer la rápida reacción de la policía les impidió llevarse algún objeto de valor, pues que no sabemos, no es completamente confirmado, porque seguramente pues si uno alcanza a entrar pues tiene que llevarse algo, pero lo único que sí no se sabe y que no han dicho es si Guy Ritchie se encontraba en ese momento con su familia durante el robo. Uy. Entonces, pues, no debió de ser una experiencia agradable si estaba dentro y tampoco, pues, estando fuera y uno con esa incertidumbre de qué se llevaron. Busque a ver qué fue lo que se llevaron. Claro. Pues abajo, bueno, Guy Ritchie. Súper abajo. Yo abajo, porque vi esta nota y es una nota como que hace parte de la cotidianidad. ¿Cómo la cotidianidad se puede desviar en algún momento? ¿Ustedes les gusta, es que voy a usar un término que usaban mucho en mi casa, jeringuearse la cara? ¿Jeringuearse la cara? ¿Cómo chusarse la cara? ¿Cómo? Sí, como sacarse granos la cara? Y de espinillas y carajadas. ¿Tenemos que hablar de eso de verdad? No, pero, ay, perdóname, pues es que es la vida, es la humanidad. Sí. es la vida, la adolescencia. Claro, eso, o sea, pues, tú te ves un grano, María Juliana. Te sale un granito en la Nicolás, frente. Yo no voy a hablar de ese tema, de verdad que no. Pero un momento. Yo me sí da lo mucho molesto. Asco. Pero a todo el mundo tiene eso, María Juliana. O sea, a todo el mundo le ha salido algún grano, pero tú no te lo tocas. Sopa. ¿Te tocas el grano, sí o no? Sopa. Me imagino esa jeringuía que se pega en esa cara, que sale uno como con los cachetes rojos. Tú, Lau. Sí, me la molesto, pues no tanto, pero sí, obviamente, si sí me veo algo, sí, como no. Pero sí. Es que me gusta mucho esa aceptación de esas cosas. Pero pues es que, ¿cómo no? Pues es que, no. María Juliana, pues es que no sé. María Juliana, no entiendo. Paso. Amanecí adolescente y yo la verdad prefiero molestarme a... ¿En serio? Sí. Muy adolescente. No quiero hablar de... Me encanta la esa aceptación, Lau. Me encanta. ¿Por qué no leemos Twitch mejor? Así debe ser, uno debe aceptar ciertas cosas. Si te sale un granito, uno llega y... ¿No? Sí, pues normal, ¿no? Sí, y después taco de crema dental. Ni siquiera. Oiga, eso, los oyentes. Por ejemplo, poder ser una alternativa. Tweets. Tan pronto los oyentes no es, quieren participar en el programa. ¿Te produce tanto asco, en serio? Sí, mucho. ¿Te da mucho asco? Sí, mucho. O sea, hablar de pus, de esas cosas. ¡Ay, no, Nicolás! De cosas purulentas, vainas de te da asco. Bueno, Camilo pues, cansó, dice. Mira, esto pasó en Nueva Écija, Filipinas. Merian Regacho tiene 17 años. Y pues ella dio a luz hace un año a su bebé y empezó a sufrir de acné. Y ahí empezó ese terrible drama para ella. Ella al principio dijo, ay, bueno, esas vainas de hormonas, yo tengo 17 años, es decir, no me voy a dejar afectar por eso. Y entonces vio e hizo la operación que Laura Hoyos y yo y muchos han hecho, que es mirarse frente al espejo y tener una pelea fratricida con el grano. Bueno, pues esto no fue como nos ha ido a Laura Hoyos y a mí. Ella... Al tratarse de manipular el grano, pues le empezó a doler toda la cara a los pocos días. Y el grano se empezó a extender por toda la cara. La hinchazón. ¿Se han visto que se siente como un estado febril del grano? Claro, bueno, claro. Se empezó a hinchar. Y de pronto, ese forúnculo pequeño que tenía en la cara... empezó a apropiarse de la cara de ella, de la nariz, de las mejillas, de la frente. Bueno, hoy, porque vi la foto, y la mujer es, hagan de cuenta, no sé, está completamente cubierta la cara por esa hinchazón que le generó el tocarse en ese momento el acné. Y ella trató de curarse con medicina ancestral, con hierbas, con un poco de cosas, y por su condición económica no puede ir a un especialista, no tiene dinero para una atención médica, pero está completamente desfigurada, o sea, pero es porque el grano se extendió por toda su cara, es impresionante. Ella grabó un video en donde le pide ayuda a la gente para que por favor se puedan recaudar fondos e ir a un centro asistencial especializado para que le curen ese problema. Ella sigue con muchos dolores en su cara. Ustedes imagínense si a veces a uno le duele un pequeño grano. Imagínense toda la cara cubierta por eso. Y dice que ese bulto que se le ha generado en el rostro, ella teme que sea irreversible, que ha quedado desfigurada de por vida. Así que, Lau, la próxima vez, piénsalo. No te hagas ese daño. Sí, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. Y perdónenme, se me borró la playlist, no sé qué pasó acá. Ah, ya, listo. ¿No? Listo, no, ya. Bueno, uy, esta es una canción sota. Una canción sota del año 97. Propeller Heads y Shirley Bassey con esto que se llama History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. En problemas Robinho, el jugador que hizo parte del Milan, del Manchester City, bueno, de muchos clubes brasileños, que aparece con el Santos, tal vez es en esa Copa Libertadores 2003 con Diego Rivas, que hacen una buena dupla y llegan a la final con Santos, pierden ante Boca, pero la Corte de Apelación de Milán hoy confirmó la condena a 9 años de prisión para Robinho por violencia sexual en grupo a una joven en una discoteca. Suceso ocurrido en Milán en el 2013. Él participó en una fiesta junto a un amigo llamado Ricardo Falco y, de acuerdo a lo que ha dicho la justicia, en la violación de una mujer que estaba celebrando en un local su cumpleaños número 23. Lo que dicen es que en su momento me acuerdo que se desmintió, o Robinho se encargó de desmentir. En el asunto, él había tenido algún antecedente, creo que en el 2008 o 2009, que había estado con el Manchester City, y fue en Leeds, en un club en Leeds, también había tenido alguna clase de acusación de ese tipo. Bueno, pues hoy esa Corte de Apelación de Milán dijo, está confirmada la condena a 9 años de prisión para Robinho por violencia sexual. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Bueno, yo tengo el caso de una mesera en San Antonio, Texas, Nico, en Estados Unidos, que recibió una propina de $2,000, esos son casi 7 millones de pesos, como regalo anticipado de Navidad, porque, bueno, era un día, digamos, muy lleno en el restaurante, ella estaba teniendo que atender muchas mesas y, bueno, estos comensales tomaron la decisión de dejar una propina de $2,000. Sin embargo, hay polémica porque el restaurante dice que ella no podrá tener esa plata porque no pueden procesar una propina de más de $500. Ella publicó la factura en redes sociales esperando encontrar a la persona que le dejó esa propina para agradecerle, a pesar de que no podrá tener nada de esa plata. Pero bueno, en redes sociales se está hablando mucho de lo que está haciendo el restaurante, de por qué no le hacen 4 pagos de $500 a la mesera. Pero finalmente el restaurante se negó, el gerente del restaurante dijo, no, es que no puedo, o sea, como por contabilidad, no podemos procesar una propina de más de $500, entonces no se sabe cuál va a ser el manejo que le van a dar, porque finalmente la tarjeta de crédito pasó y pasó los $2,000 solamente de propina. Pues sencillamente historia, se usted al restaurante. Esa historia pasó hace unos años también en un restaurante de Nueva York, en el restaurante Nelo. A un mesero le dieron 500, creo que, pues a ver, estamos hablando de hace por ahí 15 años. $500 de propina, que en esa época, pues, a ver, mucho más de lo que vale ahora. Y creo que ahí en ese caso, el restaurante sí le dejó quedarse la propina y el tipo lo primero que hizo fue renunciar al puesto de mesero, ¿no? No, tenaz. Es que no se entiende. O sea, por un asunto de contabilidad. Sí, por un asunto de contabilidad. Bueno, pero eso me suena. Hemos chocado muchos contra el sistema, ¿no? Que a veces el sistema pone esa clase de cosas que no lo dejan de a uno. Trabas que parecen absurdas, sí. Cuando eso lo que significa es que uno está haciendo bien su trabajo. Cuando uno recibe ese tipo de cosas. No, imagínate la felicidad, además de la mesa. Cuenta pues la historia que ella se puso supremamente feliz, se conmovió y dijo, mis hijos, me lo voy a gastar en mis hijos, y finalmente no pude recibir el dinero, la verdad me parece muy cruel. Pero inexplicable, es inexplicable, y debe ser, exacto, por un asunto del sistema. El sistema a veces es muy cruel, como en esta ocasión. ¿Despegamos? Nos vamos. Chao, María Juliana, que te vaya muy bien. Nico, un abrazo, un beso a todos. Lo mismo, Laura Hoyos, que te vaya muy bien. Nico, cuídate. Abrazos para todos. Bueno, gracias. Muchos saludos, por supuesto, a Jaime y a Orlando en su cumpleaños. Feliz, feliz gracias. Cumpleaños. Sí, gracias sí. A Laura Natalia Franco, gracias a Jonathan Saavedra y quédense porque en la FM continúa El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, que se despide con música de los originales. Bueno, no me despido como tal, los veo en un momento, pero mientras tanto, vamos entonces con esto, un remix de Studio Rio. De un clásico de los Isley Brothers, It's Your Thing.